La Retaguardia produce Sueños Posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y junto con Irene Antinori conducimos estos Sueños Posibles del 3 de junio del 2019. Arrancamos con lo que llamamos la editorial Lógica Cromañón, de la cual vamos a dar dos ejemplos, que en realidad no son ejemplos, o son pésimos ejemplos, y en realidad para nosotros son analizadores. Sí, el primer analizador es que cayó uno de los acusados de quemar a dos indigentes. El hecho ocurrió en Mataderos, donde fue apresado por la Comisaría Comunal número 9. El sujeto se llama Damián Calabró. La víctima, identificada como José Luis Payaoro, de 38 años, fue atendida en el hospital del Instituto del Quemado. A pesar de algunas quemaduras, solo sufrió heridas leves, aunque no logró regresar a ese lugar. Ahora, lo terrible de todo esto es que no solo se produjo en Mataderos, porque llegándome información de Horacio Ávilas, una persona que trabaja con gente en situación de calle, comentaba que los comedores han crecido exponencialmente. Ellos tienen unos comedores en el barrio de Barrancas de Belgrano. En ese barrio disminuyó. Al principio pensaban que porque la gente que venía era de gente de zona norte y que por el costo del pasaje disminuía. Y después se dieron cuenta que no era por eso, sino porque la gente era atacada en la calle. O sea, que la violencia cada vez se está incrementando más y no son hechos aislados. No es un loquito, sino es un analizador de una sociedad loca que no ve a los responsables de la gente que vive, sufre la miseria de la calle. Bueno, creo que este es el dato fundamental. Tengo acá en mis manos la última revista de La Retaguardia, donde en mi contratapa, va, que no es mía, sino que yo la escribo, Cromañón Sur y Después, se refiere a esto, ¿no? Esto que decía Irene tiene que ver con que en realidad, si bien es cierto que hay que identificar al brazo ejecutor de quemar a personas en situación de calle, o agredirlas o insultarlas, el otro día en el subte, por ejemplo, una señora le tiró las cosas que ofrecen, viste que te vas en el subte y te ponen cosas, pues se las tiró todas al suelo, se armó un revuelo, por supuesto la mujer se tuvo que bajar del subte, pero hoy vi una cobertura muy importante de la identificación del agresor. Ahora, en realidad, el primer agresor, el agresor principal, es el gobierno, a través de los aparatos del Estado, que, y acá es donde la lógica cromañón empieza a tallar, al haber personas en situación de calle, son personas altamente vulnerables, absolutamente a la intemperie, y que están realmente absolutamente indefensa frente a cualquiera. O sea, a mí lo que me hace recordar es El huevo de la serpiente, la película de Bergman, ¿no? Cómo se va generando el fascismo, cómo ese otro que está en una situación de menos protección es aún mucho más desprotegido. Y lo vemos como el enemigo, como aquel que en algún lugar nos puede llegar a sacar trabajo. Cuando hoy, por ejemplo, estaban anunciando que el gobierno iba a financiar por la caída de la venta de autos 40.000 o 30.000 pesos de descuento para la compra de estos. Y esto es para una clase media alta. Sí, evidentemente la asignación de recursos, como decimos a veces en ático, a que el origen y destino de los fondos, ¿no? Que es el gran tema de los balances, de dónde viene la plata y en qué se usa, ¿no? Por supuesto, si se dedica a subsidiar, bueno, pasa con el tema de las empresas de gas, eléctricas y demás, están todas subsidiadas, ¿no? Y en la época de los Kirchner, que ahora son Les Fernández, las empresas también eran subsidiadas. Ese famoso temita del café, que la tarifa de luz salía un café, sí, salía un café para el usuario, pero la empresa cobraba. Estaban todas subsidiadas por el Estado Nacional, los boletos... Pero en todo caso estaban subsidiadas para un bienestar de general. Sí, sí, sí. Pero no para un bienestar particular, como puede ser ahora el caso... Es que ese es el otro huevo de la serpiente. Pensar que la taba va a caer siempre del mismo lado. Ese es el punto. Es decir, cuando la taba cae del otro lado, todos esos subsidios que iban a las empresas se retiran, entonces las empresas empiezan a cobrar alocadamente, digamos, lo que no percibieron y lo que quieren percibir. Volviendo a este tema, realmente el gran interlocutor, además del psicópata este que merece que lo quemen vivo, ¿no? Realmente yo creo que es la única forma, como dice el Evangelio, ¿no? El que a hierro mata, a hierro muere, bueno, el que a fuego quema, a fuego muere. El que a fuego mata, a fuego muere. Pero todo el arsenal periodístico, yo lo poco que escucho noticieros de C5N, estaba dedicado prácticamente a Damián Calabró, ¿no? Uh-huh. Bueno, sí, Damián Calabró, sí, pero y todo aquello que creo que vos estabas señalando, que permite que haya alguien durmiendo en la calle. Cuando hablamos de naturalización, en realidad... Lejos de ser un proceso de naturalización, es un proceso de lo que podríamos llamar la culturalización represora. Fíjate que Clarín decía hoy que había cometido delitos menores, como puede ser robarse algo para comer. Estamos castigando al hambre. Bueno, en realidad robar para comer ni siquiera es un delito, ni siquiera es un delito. El estado de necesidad hace que, por ejemplo, salir a hurtar un salamín de una fiambrería no es un delito. No sé si es una contravención, supongo que por ahí tenés que devolver el salamín. Vos acordate que en una época se procesaron a niños porque habían robado Rhodesia, ¿no? Bueno, se procesó a un juez, lo llevó preso, le dio más condena a un preso porque le robó un sándwich porque tenía hambre para comer. Sí, ese es un caso muy interesante. Lo otro que tenemos que referirnos... en los minutos que tenemos, es este tema del Paseo del Bajo, ¿no? Porque yo, obviamente, ni Irene ni yo sabemos de arquitectura vial o demás, pero IAUSA salió, AUSA, ¿no? AUSA, Autopistas Urbanas Sociedad Anónima, empresa del Estado, salió hoy a ratificar o confirmar que efectivamente, en ciertas circunstancias, los dos camiones juntos no pueden pasar. Desconozco absolutamente cuál es el procedimiento, porque dice que si uno se queda hay una manera de correrse un poquito. Bueno, evidentemente la lógica Cromañón vuelve a actuar, ¿no? Y ahí es donde se van los fondos mal gastados, porque no se destinaron como se debían destinar. Y estamos hablando de la capital federal, o sea, CABA, que tiene... dentro de las ciudades del mundo, ocupa el puesto 16 en recaudación de impuestos. Es una de las más recaudadoras, que mejor tendría que vivir la gente. Bueno, en el caso puntual del Paseo del Bajo, hay como una mala praxis, evidentemente, porque si uno necesita 5 metros para una maniobra, bueno, el estudio tiene que prever 8 metros. Siempre vos tenés que dejar un margen mayor, o porque viene un camión más grande, o por lo que fuera. Bueno, fue una afirmación que se difundió muchísimo, donde se mostraba que quedó trabado porque no podían pasar. Hubo un caso también de una ambulancia que no pudo pasar por un viaducto. Hay ambulancias que son bastante altas, que son generalmente las de cuidados intensivos. Si todo esto es una mezcla de impericia, no me atrevo a decir necesariamente de corrupción, pero sí de una absoluta inoperancia, y creo que el gobierno de la ciudad, el que llegue, porque va a llegar otro, aunque sean los mismos personajes. Todo esto no lo puede dejar pasar. La lógica Cromañón se lleva puestos a los que la ejercen, y ahí Ibarra tiene mucho para decir. A mí me parece que esto tiene que ver con ahorrar materiales, con ahorrar mano de obra, y lo que significa esto de no supervisar. Y si vos no supervisás y no trabajás viendo y preveendo lo que está pasando, es corrupción. De alguna manera amplificada, sí. Seguimos con nuestros sueños posibles. Sueños posibles 690@gmail.com. Sueños sin ñ, ¿eh? Bueno, ahora acá en Sueños Posibles estamos para hacer una entrevista realmente que nos interesa mucho, porque es un militante radical de los tiempos donde realmente la militancia no es lo que es ahora, digamos. Fue uno de los que forjó las juventudes, las juventudes políticas, militante de los 60, 70, presidente del Centro de Ingenieros, del Centro Estudiante, de la Facultad de Ingeniería, y actualmente es especialista en comercio exterior, economista, es además responsable del área de economía de la Convención Radical, y hemos charlado muchas veces con él. ¿Cómo estás, Miguel Ponce? Bien. Pido dificultad por el tema de la voz, pero bueno, estamos, yo diría, extremando la utilización de las cuerdas vocales más de lo que no quisiera. Adelante. Bueno, trata de no verte ronco durante la nota. Estamos aquí junto con Eugenio Antinori. Y bueno, queremos... ¿Cómo estás, Miguel? Un abrazo. Por favor, igualmente. El título de la nota te va a estimular muchísimo. Dice, todos unidos perderemos. Bueno... quisiera que para Sueños Posibles nos hicieras una reseña, porque las informaciones que han llegado son siempre una va anulando a la otra. Será esto de la posverdad, pero también ahora ya hay una posmentira, una posfalsedad, todo es pos. Bueno, pero hablando contigo queremos llegar realmente a lo que para vos ha sido esta convención radical tan esperada, tan preparada, tan postergada, que finalmente se hizo en el Parque Norte, y cuyo resultado para vos, ¿qué escenario presenta? Bueno, no puedo evitar asociar esta temática que vos traes con lo ocurrido este fin de semana, ¿no es cierto? Bueno. Diría particularmente lo sucedido en Misiones. En Misiones, el presidente del PRO, repito, el presidente nacional del PRO, se ha negado a usar el nombre Cambiemos, y sin poder engañar lógicamente a la población, ha sufrido un cachetazo, yo diría muy fuerte, que pega directamente sobre la Casa de Gobierno y en particular sobre Marcos Peña, que es el principal protector. Acá claramente el principal protector de Giabón es la jefatura de gabinete, y por lo tanto en una lógica irigoyeniana, comando de la derrota, comando su casa, estamos esperando algunas renuncias, ¿no es cierto? ¿Por qué traigo esto? Porque si el presidente del PRO no quiere usar Cambiemos, porque sabe los resultados que se vienen a partir de esa adhesión, es inentendible que algunos convencionales nacionales en la Unión Cívica Radical hayan pretendido ser más papistas que el Papa. ¿Qué quiero decir? Nos tuvimos que enfrentar allí en la convención con el sector que lidera Mario Negri, Facundo Suárez Lastra, Jesús Rodríguez y básicamente en términos territoriales Daniel Salvador, el actual vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, que venían con un formato muy, yo diría, fundamentalista, que implicaba Cambiemos no se toca, el formato original debe ser mantenido, no hay elección interna para la elección de la fórmula y Macri no se discute, es el candidato natural. Esta posición, por supuesto, fue derrotada en la convención, por más que hayan terminado haciendo una parodia de votación con números que no tienen nada que ver, como ahora ha trascendido, ¿no es cierto?, y se va expresando en todas y cada una de las publicaciones evaluativas de lo ocurrido allí, que han demostrado que los manijazos tienen patas cortas. Nosotros evaluamos que si bien numéricamente puede haberse perdido la convención, se ha ganado muchísimo en términos políticos. Y particularmente el debate fue por paliza. El triunfo en el debate fue por paliza. A mí me tocó cerrar el bloque, diríamos, de los que más cuestionábamos tanto los procedimientos, las intervenciones externas, como las posiciones políticas más, diríamos, claudicantes. Y cuando se produce ese cierre, quedó muy claro para todo el mundo, sin saber yo lo que iba a decir Cornejo después, de que para todos Cambiemos ya fue, que era un poco el lema con el que nosotros veníamos batallando. El presidente del partido avanza mucho más aún, y pese a que hay una resolución que ha quedado dando vuelta, que fue utilizada por el gobierno y las usinas del gobierno para decir que Cambiemos fue ratificado y que se ratificó lo resuelto en la convención de Gualeguaychú, etcétera, etcétera, el presidente del partido lo trata de chantajista al presidente de la nación, dice explícitamente que hay que formar otra herramienta política electoral para estas próximas elecciones, que obviamente tiene que llevar otro nombre, y que se convoca tanto al socialismo, al GEN, a los sectores con los que venimos trabajando nosotros, y a esto que se denomina peronismo republicano, ¿no es cierto? Pero bien, escúchame, Miguel, ¿dijiste peronismo qué? Republicano, se lo dicen ellos. Republicano. Republicano, así se están denominando, sí, claro. Mira vos, ¿y el peronismo no republicano cuál es? El que estaría hoy integrando la fórmula Fernández-Fernández, va. Obviamente. Esto no es que lo pongamos nosotros, ¿no es cierto? No, es una autodenominación que utilizó Schiaretti la noche del triunfo cuando hizo aquel discurso que para muchos fue el lanzamiento de un líder, de un nuevo líder, y que terminó siendo una despedida antes de tomarse las vacaciones en España. Pero dejemos ahí. Vuelvo. En función de esto, hay una situación en la cual nosotros decimos, como se ganó el debate de manera tan contundente, los que ganan los debates, diría Gramsci, ganan el futuro. Entonces, no, nosotros estamos conformes en términos políticos. Obviamente, hubiéramos además querido tener los números suficientes, si que los hubiéramos logrado de no haber existido las presiones que sufrieron muchísimos convencionales del interior de la oficina precisamente de Marcos Peña. Era patético y muy doloroso ver llegar las delegaciones del interior contando, teníamos 8 convencionales que venían en la línea de mayor cuestionamiento, ahora traemos 5, los otros 3 directamente no viajan porque hubo presiones sobre ellos, o al revés, decir, teníamos 6 a favor y 2 en contra, ahora somos 4-4, en una intervención muy directa, que claro, originó inclusive algunas chambonadas de quienes desprecian a la política, como el propio jefe de gabinete, que ni bien terminó la convención, los números que aparecieron en los medios amigos dieron esta falsedad que está, como yo decía ahora, quedando en claro para cuál fue la verdad de lo ocurrido, salió a mandar un tuit felicitando a la Unión Cívica Radical Nacional, porque a través de la convención había ratificado Cambiemos. Sí, exactamente, Miguel, exactamente a eso iba. Cambiemos sacó un documento de la convención de la UCR confirmando la continuidad en Cambiemos, y entienden que el perfeccionamiento debe enfocarse en la gobernabilidad, convocando a todos aquellos aquellos con espíritu republicano y a partir de un diagnóstico común, elaborar políticas compartidas, apoyadas y definidas por todos los miembros. De esta manera, los radicales aseguran que hoy lo que necesitamos construir es una coalición de gobierno. O sea, es una hermosa expresión de deseo. ¿Lo lees de dónde eso? De la página de la Unión Cívica Radical. Claro, que fue, obviamente, la página de la Unión Cívica Radical. Sí, la página de la convención, la oficial. No es de la convención, sino es del Comité Nacional. La convención no el Comité página. Nacional emite en este documento. Entonces, a mí, viste, me suena una expresión de deseos vacío de contenido, una cáscara. Absolutamente, pero además no solo eso. Si el planteo es convocar a Cambiemos, a que vengan otros, ya todos saben la respuesta. Nadie va a ir a Cambiemos. Ni Labaña, ni los socialistas, ni Margarita Stolbizer, nadie iría a Cambiemos. Por eso el propio presidente del Comité Nacional, cuando hace su alocución de cierre, sumándose al espíritu de las barras y sumándose a lo que fue la abrumadora mayoría de los que intervinieron representando a las provincias del interior, tiene que hacer un discurso que estuvo más fuerte de lo que nosotros mismos esperábamos. Con el trato, con esto que te comentaba, en cuanto a la definición política, que no tiene nada que ver con esto que vos has leído precisamente. O sea, la contradicción y la falacia entre un documento que no es aplicable y la realidad política hace de que esto quede muy a la luz y todo el mundo lo vea. Yo decía ayer en un canal de televisión a la noche que a nosotros nos quedan 10 días ahora para intentar ofrecerle a la mayor cantidad de radicales, al conjunto del radicalismo, una alternativa que precisamente confirme que Cambiemos no existe más desde la perspectiva, ¿no es cierto?, de quienes estamos propugnando otra salida, otra herramienta, otro camino, corriendo contra el tiempo. Por eso digo que esta semana va a ser clave, y poder llevar esto al Comité Nacional de manera tal de que esta Comisión de Acción Política que ha surgido pueda tomar una decisión que sea la mejor, tratando de evitar la ruptura, porque en el radicalismo, desde el año 56, cuando se rompe por última vez y Frondizi gana la convención y Balbín gana la historia, como decimos nosotros, que es cuando se rompe y nace la Unión Cívica Radical del Pueblo y queda en el sector mayoritario de entonces la Unión Cívica Radical Intransigente con Frondizi a la cabeza, nosotros tenemos una búsqueda que en algunos casos es poco comprendida, porque muchas veces los que solemos perder, como nos ocurrió en Gualeguaychú, terminamos aceptando, ¿no es cierto?, por este ultrademocratismo que tenemos, en el sentido de decir, si nosotros nos proclamamos los abanderados de la democracia a nivel país, tenemos que lógicamente aceptar la existencia de mayorías y minorías dentro de nuestro propio partido y ejercer la democracia interna de manera leal. Para muchos de democráticos hemos pasado a democratudos, según nos dicen, lo cual lógicamente no nos causa alegría, sobre todo no nos causa alegría cuando perdemos. Miguel Ponce, con él estamos hablando, un amigo de Sueños Posibles, un militante, yo prefiero pensarlo como militante, sí, porque realmente de eso se trata. Te voy a hacer una pequeña observación. Dos. Con una es suficiente. No, pero porque lo vengo diciendo hace mucho tiempo, inclusive por ahí hasta lo has leído, que una cosa es lo diferente y otra cosa es lo incompatible, ¿no? Y absolutamente. Y te tiro un aforismo implicado que nunca viene de más, ¿viste? Tenerlo a mano. Dice que las dictaduras toman lo diferente por incompatible y asesinan, y las democracias toman lo incompatible por diferente y se suicidan, ¿no? Y yo creo que en esta búsqueda de consensos y demás, el diagnóstico debe ser muy firme. Los radicales que hoy están con Cambiemos están sosteniendo un proyecto fascista. Y realmente, si bien la Unión Cívica Radical ha tenido algunas cuestiones en la historia un poco, digamos, criticables, yo creo, vos sabés que no soy radical, pero podría hacerlo, pero realmente no es un partido fascista. No, claro. Entonces, eso es incompatible. Entonces, acá el tema no es si diferencias, digamos, de a ver si es Miguel Ponce o es Cornejo o es el Changui, sino que es una cuestión incompatible. Ya lo era incompatible en Gualeguaychú. Yo obviamente, en la línea de lo que estás desarrollando, lógicamente tengo una coincidencia casi absoluta desde ya. Creo que los tiempos han llegado a un límite. Ahora, por suerte, hay un cronograma en el cual sabemos que el día 12 optaremos por el camino correcto y adecuado, o claramente no se va a poder ocultar la complicidad oficial con este cuadro de situación que ni siquiera los propios dirigentes del PRO aceptan que poner la cara por él, ¿no es cierto? Aparte me parece que se perdió el eje principal, que era la parte que dirigió Frondizi, que era un país desarrollista. Sí, claro. Esto está totalmente perdido. ¿Cómo, cómo sería la forma que ustedes, desde tu postura y como economista y como representante del comercio exterior, propondrían? Nosotros lo hemos hecho público en fines de noviembre, diciembre del año pasado, cuando... Pero es bueno recordarlo, saber cuáles son las propuestas. Elaboramos la agenda progresista, lo que queremos discutir con el resto de los radicales y con los otros partidos. Básicamente está planteado en la necesidad de un acuerdo político, económico y social con los sectores representativos y las fuerzas del trabajo, de la producción, las organizaciones sociales, el movimiento cooperativo, ¿no es cierto? Y discúlpame, ¿cuáles serían las fuerzas del trabajo y la producción en este momento y en esta Argentina con la crisis que se vive? Con las cierres de las industrias. Correcto. Esencialmente las organizaciones representativas de las pymes, con las que venimos trabajando desde hace tanto tiempo codo a codo, pero también, yo creo, ya como la crisis afecta también a la gran industria, los sectores que representan a los sectores medios y de la industria nacional, ¿no es cierto?, con sea de la dimensión que sea. Y cuando decimos de los trabajadores, las que los propios trabajadores han elegido como tales. Podemos cuestionar, tener mayor o menor simpatía con las organizaciones gremiales que existen, pero son las que hay. Y el movimiento cooperativo también tiene sus propias organizaciones y me parece que como tienen una filosofía buscando el cambio, ¿no es cierto?, y han sido perjudicadas en todo este tiempo, me parece que también tienen que estar. Más las organizaciones, obviamente, políticas, en una institución que está a ser votada en el Parlamento, que es el Consejo Político, Económico y Social, que ya en su momento lo planteó Mario Lozada, luego lo planteó Federico Estarani, pero sigue sin institucionalizarse. ¿Qué tiene que hacer? La primera medida, un acuerdo de esta naturaleza, producir una reforma impositiva que lógicamente levante la presión impositiva que hay hoy sobre la producción, el trabajo, las pymes y las economías regionales y las vuelque directamente, aumente, ¿no es cierto?, la presión sobre aquellos sectores que tienen mayor capacidad contributiva, que todos sabemos en Argentina quiénes son. No estamos hablando en este caso de bajar, por ejemplo, los aportes patronales, porque muchas veces se dice de bajar impositivamente y se habla de bajar los aportes patronales. En absoluto el planteo, o sea, por ahí, sino que el planteo pasa lógicamente por liberar a los sectores de los trabajadores que hoy están pagando, por ejemplo, ganancias, o quitarle el IVA a los productos de la canasta familiar, es decir, buscar o dejar de gravar las exportaciones de las pymes, o que hayan sectores diferenciales de las economías regionales que paguen impositivamente, no lo mismo que la gran empresa, sino precisamente buscando promover estas economías regionales. Era tremendo. Yo no iba a hablar en la convención, pero cada uno que hablaba del interior, esta convención estuvo absolutamente teñida de la crisis económica y política que se daba en cada una de las provincias, y el factor de la crisis social producto de la crisis económica fue lo hegemónico en los discursos. Es muy muy singular cómo esta crisis está calando fuertemente en cada una de las economías regionales. Por eso es que hay que pensar inclusive soluciones a medida. No puede tomarse lo mismo como respuesta a la crisis que tienen los limoneros de Tucumán, que es la que tienen los fruteros en el Alto Valle del Río Negro, o los vitivinícolas pequeñas y medianas de la zona de Cuyo. No es lo sería como una propuesta como la que se hizo en Italia en un momento dado, donde se le daba prioridad por regiones. Sin duda. Sin duda, algo de esto hay, es más complejo, es distinto lo que se puede lograr en un país desarrollado que en un país endeudado y con las dificultades estructurales que todavía tiene Argentina, pero va en esa dirección sin lugar a dudas. Bueno, Miguel Ponce, una última pregunta, mira, toso antes de hacértela porque, qué sé yo, viste esas cosas. Bueno, me pone nervioso. Me pongo nervioso. Es que me vas a poner nervioso tu respuesta, seguro. Pero bueno, el tema es así. Acá hay una demora, ¿no? Realmente exasperante por el famoso tema del ni-ni, que cada vez hay un ni más grande y hay un ni más chiquito. El hombre de oro, ¿no? Que es varios grupos. Inclusive creo que los radicales No Cambiemos estaban muy aferrados, que es Roberto Labaña, sí. No sé, debe tener algún gen del general Alais porque todavía no llega, ¿no? Pero eso es una parte, ¿qué van a hacer con eso? Y dos, que es el, ya estamos, ahora entramos en cirugía mayor, porque cuando vos decís crisis, no quiero corregirte, pero yo hago muchas cosas que no quiero, así que voy a corregirte. Esto es una catástrofe, no es una crisis. Y lo catastrófico no se puede volver para atrás, ¿viste? Hay que buscar cómo seguir para adelante, pero para atrás no se puede volver. Yo que voy al Alto Valle con frecuencia, no hay más. Se acabaron las quintas, las chacras, no hay más. Las famosas chacras, sí. Hay torres de fracking, ¿viste? ¿No? Se acabó. Entonces, ¿por qué no pedir fuertemente, aunque inclusive como acto político, no electoral, a ver si soy claro, acto político, el adelantamiento de las elecciones? Porque cuando dice la gente, el IVA, todo eso, la gente no come, la gente se enferma, la gente está realmente desesperada, la queman viva en la calle. El fascismo también es un acto de la cultura. ¿Por qué no pedir adelanto de las elecciones? No importa si no se consigue, pero creo que como acto político puede ser un catalizador. Sí, las dos preguntas. Uno, lo de la baña. Esta semana se está lanzando públicamente lo de la baña el día miércoles a las 6:30 de la tarde. ¿A qué hora? 6:30 de la tarde. Del miércoles, bueno, voy a estar ahí prendido. En primera fila. Los grupos sindicales en principio son los que han organizado esto, porque el lanzamiento en sí se haría después de la conformación de los frentes, después del cierre de los frentes, donde hay que pasar al tema candidaturas. Ahora el día 12 lo que se hace es plantear los frentes que van a participar. Esto por un lado. Por otro lado, nosotros pensamos que está muy directamente relacionado lo de Labaña a la suerte de la decisión de Massa. Si Massa, como todo lo indicaría, ya termina efectuando su arreglo y su paso de garrocha al frente que encabezan Fernández, sea para competir o sea para integrarse, quedaría allanada la candidatura sin elección interna de Labaña por ese espacio. Según parece, Schiaretti desde afuera habría dicho, bueno, si Massa no está, prácticamente lo de Urtubey sería un tema casi testimonial. El segundo elemento que vos decís, el del adelantamiento, obviamente a todos nos causaría más que simpatía, sería una muestra de necesidad. Yo vengo diciendo, en términos de las pymes, las dos marchas que me tocó participar en el encabezamiento de esa marcha, decíamos en la última particularmente que le íbamos a pedir al Congreso precisamente que largaran una ley de emergencia para salvataje de las micro, pequeñas y medianas empresas y las economías regionales, porque estas empresas que están muriendo haciendo 35, 40 por día, no podían seguir esperando que el gobierno que había provocado esta situación fuera el que le diera la solución. Por eso el planteo era ir al Congreso a solicitarlo. Lógicamente esto está vinculado a esto mismo que vos decís. Si se pudiese existir la posibilidad de un adelantamiento que implicara que el sufrimiento que están padeciendo hoy se acortara, bueno, yo creo que no sería una medida descabellada, sino que creo que podría, hasta como simbología, caerle muy simpática a la mayoría de los que hoy están padeciendo, ¿no? Bueno, Miguel Ponce, te agradecemos mucho tu tiempo. Yo realmente... más allá de este interesantísimo aporte que hizo Irene en relación a lo que el propio Comité Nacional dice, ¿viste? Y que nadie está, ¿viste?, con la lupa a ver quién lo dice, dónde lo dice, la gente va más al bulto, ¿no? Pero te digo que los radicales, que han tenido 3 golpes de Estado que han interrumpido sus mandatos constitucionales, quizás una de las cosas que puede mostrar es la autoridad política, cívica, moral, de proponer un adelanto de elecciones. Coincido con vos. Que no es un golpe de Estado, que justamente es lo contrario de lo que sufrieron, pero que tampoco es una expectativa pasiva a ver cuándo llega el 10 de diciembre a ver qué hacemos. Sí. No, además está contemplada en la propia Constitución Nacional. Los mecanismos de adelantamiento electoral están contemplados por la Constitución. En la medida en que no sea una salida que viole las instancias constitucionales, esto es siempre factible. Bueno, Miguel Ponce, muchísimas gracias por tu tiempo. Un abrazo, Miguel. Un abrazo, gracias. Muchas gracias, Miguel Ponce, fuerte abrazo. Bueno, ahora en Sueños Posibles vamos a tener el gusto de volver a hablar, porque lo hemos hecho varias veces, con una doctora en filosofía que pertenece también al Observatorio de la Justicia y muchas otras cosas que no voy a decir porque se nos va la columna. Se trata de Diana Mafía. ¿Cómo estás, Diana? ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Muy bien. Acá con Irene Antinori y muy interesados en hablar contigo. Le hemos puesto a esta entrevista un nombre que es ¿Cuántas más para ni una menos? ¿Ese título te sugiere algo? Sí, me sugiere muchas cosas, porque en su momento, cuando se hizo la primera marcha en el 2015, había cierta confusión. Algunos decían ni una más, otras decían ni una menos, y no quedaba muy clara la consigna acerca de que desde dónde se decía y qué era lo que se esperaba. Ni una muerta más o ni una vida menos, era algo que era ambivalente, ¿no? ¿Cuántas hacen falta para ni una menos? Implica, entre otras cosas, cuando tomamos conciencia de la situación absolutamente abusiva de violencia que hay, estructural, social, y que hacen ella en las personas más frágiles y en particular en la vida de las mujeres. Pero ¿cuánto tardamos en darnos cuenta que hace falta una marcha, hace falta el espacio público y hace falta una demanda al Estado? Porque no se trata la violencia de un problema interpersonal, de un problema entre dos personas, una agrede y la otra es víctima. Yo creo que hacia eso me conduce tu pregunta, ¿no? Hacia esa reflexión, ¿cómo transformar lo personal en político? Bueno, Diana, ¿qué tal? Irene Antinori te saluda, buenas noches. ¿Qué tal, Irene? ¿Cómo estás? Bueno, yo estaba pensando justamente esto, en qué responsabilidad tiene el Estado, porque el Estado mismo, en esta marcha que se hace hoy, que se hizo hoy, tiene que ver también con la aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. ¿Cuánta responsabilidad tiene el Estado cuando ayer muere una chica en el Hospital Mariano y Luciano Vega en Moreno, con 28 años, porque se puso, como en las épocas de antares, en ese hospital, un perejil y una septicemia? Efectivamente, son métodos además que parecen increíbles, parece increíble cuál es el grado de desesperación y la falta de recursos que conduce a una mujer, porque esto que leíste vos, lo leí yo y lo lee todo el mundo, se plantean los medios de comunicación, una muerte por un aborto producido por un tallo de perejil. ¿Por qué? Pero eso lo vimos en los hospitales, lo que hicimos hospitales. Por supuesto, pero lo que quería pensar con vos es por qué una mujer llega a un extremo de arriesgar su vida, porque no tiene ningún otro recurso que ese tallo de perejil. ¿Cuánto sufrimiento le produce ese aborto para que lo que pone en riesgo es precisamente su vida? Uh-huh. Este grado de emergencia, este grado de vulnerabilidad, es aquel en el que tiene responsabilidad del Estado. No hay derecho a que esa desesperación de esa mujer, esa manera de resolver el conflicto, cuente por parte de la responsabilidad pública solamente como recurso con una rama de perejil. Esta es la parte donde el Estado está completamente ausente. Se hace presente para penalizar, pero no para acompañar esa vida, ni siquiera antes de ese conflicto, para ver si es posible llegar a una sexualidad autónoma, libre de las mujeres, que no se vean el riesgo de tener un embarazo no deseado, que no haya violencia, que haya acceso a la anticoncepción, que haya suficiente educación sexual y suficiente autoafirmación para decir que no cuando no quiere. En todos estos pasos previos es que el Estado debió estar y no estuvo. Y cuando ella toma la decisión, que es una decisión entre continuar o interrumpir un embarazo, en los dos casos el Estado tiene que estar allí presente, y tampoco estuvo. Diana Mafía, te quiero hacer una pregunta, porque mencionaste lo personal es político, ¿no? ¿Vos haces alguna diferencia que te parezca relevante? A mí me parece relevante, si no, no te haría la pregunta, ¿no? Entre lo personal y lo íntimo. ¿Sabés por qué? Porque lo personal, cuando se dice lo personal es político, cada vez más lo personal es político, pero a su vez cada vez más lo político es partidario, ¿no? Y entonces... Tenés razón, y esta marcha no es tampoco algo que esté fuera de esa reducción de lo político a una consigna, porque la verdad es que el movimiento, incluso el movimiento Ni Una Menos, se ha visto con muchos quiebres y muchas grietas en función de las consignas que se hacen al servicio de divisiones partidarias. A eso. No al servicio de los objetivos del movimiento de mujeres, ni al servicio de condiciones de mayor emancipación. Si uno tiene una pequeña ventaja en un año electoral, y es muy triste que sea así, es muy triste que los partidos políticos manipulen las pertenencias de esa manera, ¿no? Es un modo un poco berreta de la política, digamos, cuando no la usamos para intervenir en relaciones de poder y para proponer proyectos emancipatorios, sino para darle una ventaja. Sí. ¿Dijiste berreta o la reta? No, dije berreta. Berreta. No, disculpame, ¿qué? No es una palabra académica, pero tampoco es un nombre propio. Bueno. Porque la verdad, creo que prácticamente todas las fuerzas políticas se están planteando así. No se lo atribuiría solamente a una agrupación política. No, seguro. Lo que estamos viendo es que de qué manera las pertenencias partidarias, que son razonables en personas que tienen vocación política, que participen en agrupaciones, en frentes, en partidos, en movimientos, pero ¿por qué algo que se supone que es un modo de acción común, un modo, pasa con muchos otros movimientos sociales, se ve interrumpido por este tipo de consignas, que son consignas que le dan una pequeña ventaja a uno de los fragmentos en relación con otros, pero que no promueven ese movimiento general hacia un cambio un poco más radicalizado, ¿no? No, y sobre todo, bueno, en eso le incluiría no solamente los movimientos políticos, sino las iglesias, que tienen un gran peso, tienen más peso que los partidos políticos. Están teniendo, y es un peso político, ¿no? El peso de las agrupaciones, las instituciones religiosas, iglesias evangélicas, el avance de las iglesias evangélicas es temible, porque son iglesias muy conservadoras con mucho poder económico. Es una pésima conjunción. Y que atrae muchísima gente. Efectivamente. Que le está sacando muchísimo espacio a la iglesia tradicional, a la iglesia católica. Efectivamente. Entonces, o sea, es altamente llamativo. Como también me llama a mí la atención cuando ayer o antes de ayer era que el gobernador del Chaco decía, bueno, en esta reunión bajó Dios a ampararnos con su amor y con su infinita conmiseración. Un discurso en una campaña política, un discurso de esta índole, y yo comenté en la red, este es el efecto Bolsonaro, y se me tiraron encima diciendo que él había sido jefe de gabinete de un gobierno que dio la ley de identidad de género y la ley de matrimonio igualitario. ¿Qué tiene que ver? En primer lugar, esas leyes fueron conseguidas con el activismo de muchos años de los movimientos de la diversidad. Le tocó a un gobierno, a un momento del gobierno, a un partido político en el gobierno, respaldar esa ley, respaldarlo y hacerlo ley. Pero no es el producto de esa agrupación política, es el respaldo político de esa agrupación al movimiento de la diversidad. Y que este hombre haya sido en ese momento el jefe de gabinete, no le da crédito de ninguna índole. Y mi comentario no era en contra del kirchnerismo, era en contra de ese discurso que busca lo religioso como una manera de coaligar hacia un partido político determinado, sea cual fuere. Bueno, la verdad es que las extensiones hacia los evangélicos las están teniendo muchas agrupaciones políticas. Bueno, pero sí, en todo caso las críticas al kirchnerismo me hago cargo yo, ¿no? Porque antes de que aparecieran Les Fernández, Cristina habló claramente de convocar a los pañuelos celestes, ¿no? Efectivamente. Y no hubo una ola verde de repudio como debería haber habido, porque realmente es incompatible el pañuelo celeste con el pañuelo verde, porque el pañuelo verde esa es la docilidad, y cuando hago alguna observación me dicen: vos lo que pasa es que estás con Carrió, que es clerical. Bueno, ok, poneme donde quieras, poneme la etiqueta que quieras. Estoy jugando, está a favor de la penalización del aborto. Bueno, precisamente, pero yo creo que hemos perdido un poco de refinamiento o de interés por el diálogo. Y esta es la parte que me parece más penosa. Refinamiento, es decir, intentar comprender la palabra del otro, intentar comprender el sentido, hacer un esfuerzo de comprensión del sentido. Pero no, Diana, disculpame, vos sabés que te queremos mucho, pero estamos en el Parque Jurásico. Efectivamente. Vos pedís refinamiento y a mí se me escapó un lagrimón. Pero por mucho menos. Pero la otra vez dije una cosa nimia y ya lo primero que me dijeron fue gorila, sí, pero al toque, ¿no? Bueno, es muy epidérmico todo, ¿no? Es una reacción inmediata y simplemente con la intención de empujar al otro al costado, sacarlo del medio. No hay interés en formar comunidad, y una de las cosas que está realmente resquebrajada, destruida, es esa comunidad, porque lo que tenemos es un agregado de individuos. Esto dejó el neoliberalismo y de ahí no nos hemos levantado. ¿Cómo transformar un grupo de individuos en una comunidad? Con proyectos comunes, con vínculos, con lazos, con reconocimientos mutuos de pertenecer a la misma especie, al menos, ¿no? Empezar por ahí, reconocer la humanidad de la otra persona. Yo creo que ni esto hemos logrado. No, evidentemente en esto ha socavado toda la dictadura militar y las democracias que siguieron, ¿no? O sea, recomponer lazos sociales no es tan fácil. No se hace de un día para el otro. Y en el caso de que las iglesias evangélicas, si vuelvo a las iglesias evangélicas, porque a mí es algo que me llama poderosamente la atención, lo que hay que decir y cómo siguen sumando esto. Bueno, sin embargo, yo creo que hay algo allí de la vida cotidiana que espera ser recibido dentro de esa pequeña comunidad de la iglesia evangélica, que es el dolor, la desesperación, la soledad, la falta de trabajo, incluso cosas materiales. De esto se ocupan esos pastores y se ocupan esas personas de ir al amparo, a la búsqueda de algún tipo de solución, y van generando de esta manera una ampliación de esa comunidad evangélica. Algo que la iglesia católica ha perdido ese tipo de intervención, de evangelización, que no sea una iglesia de la crueldad o de la censura. Entonces, yo creo que este acercarse a la comunidad, quizás lo tienen las iglesias de opción por los pobres, o las los curas de villeros, no sé, a lo mejor algunas de estas Las comunidades teológicas de base. Las comunidades de base, a lo mejor algunas de estas agrupaciones, pero que no son claramente la institución de Iglesia Católica, a lo mejor algunas de estas manifestaciones son manifestaciones más acompañantes de lo social, de lo básico, porque realmente las personas están abandonadas de todo y lo que buscan al acercarse a una agrupación, sea política, sea religiosa, la búsqueda es volver a tener la percepción de sí mismas como humanos, o sea, como personas que pertenecen totalmente. A una red, a una línea, a una interacción, a algo en lo cual van a ser comprendidas, va a haber empatía con ellas porque alguien las va a comprender. Sí, y por otro lado, otra de las cosas que por ahí me comentaba una persona que va a la iglesia evangélica es que hacen reuniones y se juntan después las iglesias y hacen todo un lazo social donde son contenidas y acompañadas. Exactamente. Ahora, uno pensaría, bueno, también pensaría, eso lo tendría, eso es un efecto terapéutico, se podría hacer con un equipo de fútbol barrial, con un grupo de teatro, con una terapia social, con una interacción a través del arte, sí, efectivamente, pero esas cosas no ocurren. No, pero además es como la orquesta del campo de concentración, ¿no? Es decir, en realidad es todo una vuelta a una cultura familiarista, de vínculos pequeños, vecinalista, profundamente represora y absolutamente pro valores tradicionales, ¿no? Así, bueno, esa es la parte, efectivamente, esa es la parte de prédica, es el precio, ¿no? Es la aduana de dejar tu alma ahí. Sí, sí, por eso. Vos lo que estás buscando es un vínculo y te dicen, bueno, el vínculo es a cambio de tu sometimiento. Sí. Eso es una familia autoritaria y eso es también una congregación religiosa. ¿Cuál es el vínculo? Es a cambio de tu sometimiento. Es el precio de la aduana, ¿no? Bueno, yo tengo un aforismo implicado que dice, Dios es mi pastor, nada me faltará a menos que busques precios esenciales, ¿no? O sea, que en realidad ese mito del amparo eterno, bueno, la Iglesia Católica le dio, ahora Francisco para el 2020 nos va a dar algunas sorpresas, de todas maneras, ¿no? O sea, va a volver por más. Una cuestión más, Diana Macías. ¿Eso va a ser en el segundo semestre? No. Tengo información de que va a ser en el primero. Bueno. Ah, bueno. Pero de todas maneras, en la actual coyuntura, y como comenzamos esto, cuántas más para ni una menos, ¿no? Pues fíjate, el tema de los crímenes de odio, ¿no? Este tema de quemar indigentes en la vía pública, ¿no? Y vi la noticia policial, ¿no?, de que identificaron a uno de los que había quemado y demás. Pero fíjate el cinismo y la hipocresía que se enfatiza en el que los quemó y no se enfatiza en toda una política que dejó a esas personas en la calle. Tenés razón, porque además esa persona que fotografiaba su auto, que era filmada mientras lo hacía, o sea, que era parte de una exhibición frente a un grupo con el que compartía una situación económica de holgura y consideraban que eso, que estaba durmiendo en la calle, no era humano, era algo que sobraba y afeaba simplemente, ¿no? Como un obstáculo a la vista de una calle limpia. Y nadie ponía el énfasis en cuál es el sistema en el cual se permite que él, siendo un joven que probablemente no haya ganado eso con su trabajo, disponga de ese vehículo, de esa cámara de filmación, de ese celular, etcétera, y otro tenga que estar durmiendo en la calle. Claro, no se revisa lo sistémico. Y con la violencia pasa lo mismo. Esto de cuántas más, para ni una menos, es cuánto tardamos en visualizar que para que esa violencia interpersonal dé como resultado una muerte, se han producido muchos abandonos previamente, muchos privilegios previamente, muchas sorderas y cegueras previamente. Sí, sí, absolutamente. Sí. Incluso este tema de, a mí me dijeron, no sé, vos siempre estás más informada que yo, lo cual me llena de envidia, pero que el proyecto de ley se presentó después de 3 días, o sea que se hizo toda la... ¿Cuántos días se presentó el 28? Sí, tardó 3 días sin ser presentado y finalmente se lo llevaron, según me dijeron, a Victoria Donda, que lo presentó. Pero ya habría como un acuerdo entre oposición y oficialismo de que no salga para nada, que no se trate. Es que va a ser muy difícil que salga, primero que esta gestión legislativa termine en diciembre, y esta gestión legislativa ya se pronunció en el Senado y se pronunció en contra, de modo que no se puede esperar un cambio a favor. Por otro lado, prácticamente no se están reuniendo. Sé que Cristina Kirchner dijo que no iba a ir más al juicio porque tenía mucho trabajo en el Senado, pero la verdad es que el Senado, bueno, probablemente estén trabajando en comisiones, a lo mejor hay mucho trabajo y no lo vemos, pero está todo el mundo de campaña, así que consideran mutuamente que están relevados de su tarea legislativa. Las legislaturas tienen sus tiempos, cuando se hace pasar algo en mesa de entrada, hasta que llega a la comisión respectiva, etcétera, son trámites administrativos. Era importante para nosotras que el día fuera el Día por la Salud de las Mujeres, nos parecía importante, quiero decir nosotras, para nosotras era importante que la campaña presentara ese día su proyecto, era simbólico, ahora de ahí a que finalmente entre en la regularidad de la ley. No, por mesa de entradas, a mesa de entradas llegó 3 días después. Bueno, entonces tal vez estaban recolectando las firmas y no había gente ni dentro del Senado, ni dentro de diputados, ni fuera al alcance como para poder firmar ese proyecto, porque realmente las conductas legislativas son muy pobres, ¿no? Ahora, también es cierto que cuando se produzca la renovación en el Senado, son más las personas de quienes se van, que terminan su mandato, son más quienes votaron a favor que quienes votaron en contra. Es decir, la mayoría de quienes votaron en contra se quedan, la mayoría de quienes votaron a favor se van. Y esto implica que es muy importante la renovación, que tenemos que decidir conscientemente y pensar muy bien cómo se votan las legislativas de este año. Y en general hay una conducta de arrastre, la gente no corta boleta, vota una boleta entera y no hay demasiada reflexión. Es que en general no se sabe quiénes son los que siguen. O sea, bueno, cuando agarrás una boleta hay un montón de desconocidos. Por supuesto. Ni siquiera le conocés la cara. O sea, también es verdad que este año por primera vez se va a implementar la paridad y no hay ningún partido político que esté mostrando a las mujeres de ese partido político. Las discusiones del peronismo, del radicalismo, del PRO, se dan todas entre varones. Es una cosa que nada hace suponer que la mitad de los cargos tengan que ser mujeres. Ellas no están en el diálogo, van a ser puestas por el dedo del macho que esté a cargo de armar la lista. No van a ser ellas las interlocutoras, no les interesa que las mujeres sean interlocutoras políticas. Estamos a años luz de estar a la altura de aquello a lo cual queremos llegar con las leyes que promovemos. Hay paridad en la ley porque va a haber cuerpos de mujeres. Bueno, no hay paridad en la vida interna de los partidos políticos de ninguna manera. No la hay, por eso es que no se ve. Sí. Y con el agravante que también las que las peor las vayas son las chicas trans, que son doblemente vulneradas en sus derechos, más que las mujeres. Son vulneradas, creo yo, no lo pondría en escala de más o menos, sino en una escala diferente a la de las mujeres. Pensamos por un lado, pensamos políticamente en qué consiste un sistema de violencia femicida y pensamos también en qué consiste un sistema de violencia travesticida. En los dos casos reclamamos al Estado, pero reclamamos cosas distintas. Y sí. Porque el tipo de vulnerabilidad se construye por acción y por omisión, por acción violenta, por acción discriminatoria y por no estar presente cuando debe estarse procurando satisfacer los derechos de estas personas. Bueno, Diana Macía, como siempre el programa queda corto, siempre con muchas ganas de hablar contigo. Te agradecemos muy especialmente que nos hayas dado este espacio en el día de hoy. Y bueno, como siempre el deseo de seguir manteniendo esta aproximación, porque con tu buena disposición, con tu sabiduría, los sueños siempre son posibles. Gracias a ustedes por la comunicación. Bueno, lunes 3 de junio hemos completado realmente un trabajo profundo de áreas distintas, pero como siempre decimos, siempre hay un nexo que las une. Y ese nexo no es ni más ni menos que la lucha contra todas las formas de la cultura represora. Felices sueños posibles.